está Fernando Linta. Doctora Analía Lami Bautista. Emilia Cabrera Om. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a esta audiencia pública a apoyar la postulación que hiciera el señor gobernador de la postulación de José Valerio como ministro a la Suprema Corte. Me parece que eso lo podemos hacer a partir de su excelente rol como juez, su gran rol como docente y su excelente condición de persona. También me parece importante que lo hago, habiendo sido su alumna, entonces puedo dar fe de su rol como profesor en la facultad, de sus excelentes cualidades en las cuales ha colaborado con la formación de cientos, si no miles de estudiantes, con grandes compromisos en la defensa de la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. También vengo, en mi carácter como feminista, a apoyar la postulación de José Valerio, porque considero que como juez va a defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Esto lo puedo decir porque vengo de la Facultad de Derecho, quizás una de las unidades académicas donde más se vive la heteronormatividad y donde José Valerio jamás ha discriminado a sus estudiantes. Y esto no tan solo puede ser una apreciación mía, sino Valerio no cuenta con ninguna denuncia en los ámbitos universitarios o fuera de la universidad por haber discriminado a estudiantes en su rol docente, donde la verdad que la misoginia es un trato cotidiano hacia las estudiantes de Derecho a Mujeres, rol que me ha tocado vivir. Y puedo decir que nuestro profesor de Derecho Constitucional jamás lo ha hecho. También me parece que lo que no pueden cuestionarle a Valerio, que es su trayectoria académica y profesional y su rol en la magistratura, directamente lo inventan. Lo inventan grupos opositores que utilizan una demanda social válida para hacerla funcional a sus intereses. Y me parece que el intento de dominación y cooptación de la justicia que libra el kirchnerismo desde 2013, libra en esta audiencia pública su última batalla. Silencio, por favor. Entonces le pido a los senadores y senadoras mendocinos que defiendan la independencia del Poder Judicial y que para defender la independencia del Poder Judicial apoyen este 8 de noviembre la postulación de José Valerio como ministro de la Suprema Corte. Gracias. Sí, por favor.